tan hermoso que es el sol, tan triste la luna. Mi vida es como luna que vive de tus lindos ojos. Mi vida es como luna que vive de tus lindos ojos. Si un milagro pido yo, es que tú me quieras, porque sin tu cariño, mi vida, me estoy consumiendo. Porque sin tu cariño, mi vida, me estoy consumiendo. Eres tan bella, noble de corazón, no dejes que el mundo corrompido me robe tu pasión. Déjame a mí vivir prisionero dentro de tu corazón. Yo quisiera, dulce bien, vivir a tu lado para adorarte como solo sé. Nadie adoró jamás. Para adorarte como solo sé. Nadie adoró jamás. ¿Para qué sirve el soñar de que soy tu dueño? Si al despertar del sueño se te ya vivo la realidad. Si al despertar del sueño se te ya vivo la realidad. Eres tan bella, noble de corazón,